2 de abril de 1982, 2 de abril del 2018, 36 años de la Guerra de Malvinas. Homenajeamos a los excombatientes y conmemoramos la vigencia de querer que la Gran Malvina y Soledad sean argentinas. Estas islas nos llevan a pensar en el anhelo permanente de que allí flamee nuestra bandera, por su importancia geopolítica, por sus yacimientos de petróleo y gas y por la abundancia ictícola de su mar adyacente. No podemos olvidar que en el año 1982, un gobierno en decadencia que había cometido las más grandes atrocidades, pero a la vez había desguazado al país destruyendo la producción nacional, aprovechando la inexistencia de las instituciones, llevó a cabo esta atrocidad sin destino que sacrificó muchas vidas. 649 militares argentinos, entre muertos en combates y posteriormente por las secuelas de dichos combates o por suicidios. También se perdieron 255 militares británicos y 3 isleños. Ahora bien, los soldados muertos encontrados en Malvinas fueron 240, de los cuales 121 no tenían identificación. Un coronel inglés, Geoffrey Cardoso, tuvo la difícil misión de darles sepultura, enumerándolos y registrando el lugar donde fueron encontrados en el campo de combate, tomando nota de sus pertenencias. Algún día iban a ser necesarias para su identificación. Esto pasó en febrero de 1983. Cardoso guardó fotografías de esta tarea. El lugar fue a 2 kilómetros de Darwin y a 88 kilómetros de Puerto Argentino. Los isleños no querían un cementerio de excombatientes argentinos a su vista. Un granjero de Darwin, dueño de varias hectáreas, sintió piedad y ofreció un pedazo de su suelo. Allí es donde se encuentra el cementerio argentino, o también denominado cementerio de Darwin. Pasaron varios años, 20, y en el 2012, el músico inglés Roger Waters, ex líder de la banda británica Pink Floyd, comprometido con la causa de las Madres de Malvinas, y estando en la Argentina para realizar sus megas recitales, en un encuentro con la expresidenta Fernández de Kirchner, le llevó reclamo de la identidad de esos 121 soldados fallecidos en combate. A partir de ahí, se comenzaron negociaciones diplomáticas, que en su primera etapa concluyeron con el acuerdo firmado en diciembre del 2016 y que continuaron hasta nuestros días, donde quedaba expreso que se trabajaría para exhumar los cadáveres y llevar a cabo los ADN. Julio Haro, otro excombatiente argentino, integrante de la Fundación No Me Olvides, muy comprometido con esta causa, y conociendo al inglés Cardoso, quien le había dado la sepultura, se unieron para devolverle el nombre a los héroes. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en conjunto con el equipo argentino de antropología forense y con el aporte de la muestra de ADN de 107 familias, lograron identificar 90 cuerpos. Esto se concretó entre los meses de junio-agosto del 2017, dando por cumplido el acuerdo del 2016. Y recientemente, el 26 de marzo del presente año, un viaje humanitario de alto contenido emocional con familiares de los excombatientes identificados, pudieron visitar la tumba con el nombre y el apellido de quien yacía ahí, y no con la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios. Por todo lo expresado, sin duda, esta es una conmemoración distinta, que permite tener vivo lo sucedido en 1982 y continuar agradeciendo hasta a nuestros excombatientes. Y en el caso particular de la PRIDA, y en este acto que nos representa Haroldo, Ismael y Andrés, y afirmando que las Malvinas son argentinas, porque desde nuestra historia como escolar así lo sentimos. Las Malvinas son argentinas. Muchas gracias.